¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo están? Una vez más nos estamos listos para iniciar. Están en Radio Nigas. Me encuentro con mis compañeros. Papi Mauri. Mari Yuyi. La Fer. Y Vidal. ¿Cómo están, morrillos? Hoy vemos algo completamente diferente. Gracias por enviar todos sus mensajes a nuestras redes sociales. Ya saben que ustedes eligen el tema. Y pues, pensando mucho y leyendo sus mensajes, comentarios, tweets y todo eso, hoy toca un tag. Así es, ¿se preguntarán un tag? Pues ustedes dejen sus preguntas en nuestra página y nosotros las vamos a responder en el resto de la transmisión. Pregunten lo que sea, inquietudes, comentarios, sugerencias, o si solo quieren saber de nosotros, todo es libre, ustedes deciden, morrillos. Vamos a darle cumbia a las preguntas, estamos ansiosos, será completamente diferente todo lo que estamos acostumbrados a hablar. La primera pregunta es, ¿por qué su programa se llama Radio Nigas, morrillos? Bueno, morrillos, verán, los cuatro que somos los integrantes, pues estamos de tez morena, y pues por eso ese se nos ocurrió en Radio Nigas. La segunda pregunta es, ¿cuál de todos ha sido el programa que más te ha gustado? Pues todos concordamos con que es el primer episodio, porque tuvimos que hacer muchas cosas nuevas que no hacíamos, salir a la calle y preguntarle a las personas sobre el tema. La pregunta número 3 que nos manda morrillos es, ¿por qué la idea de un programa de radio? Quizás sea algo extraño, por lo general los grupos de amigos forman bandas o grupos para hacer alguna disciplina. Nosotros el programa, porque va enlazado con nuestra carrera y todo lo iniciamos cuando estábamos en la prepa. Era un modo de divertirnos para nosotros, entrando a la cabina y diciendo cuánta nonería pudiéramos decir frente al micrófono. Siguiente pregunta, ¿por qué sus nombres? Bueno, yo soy la Fer, ya que a mí desde que entramos a la preparatoria, Mari Yuyi me decía así. Ay, a mí me dicen Mari Yuyi porque cuando entramos a la prepa, Vidal decía que me parecía la blogger Yuya, entonces se me quedó así. Pues yo solamente me dicen Vidal Morrillos porque pues es mi tercer apellido, es el apellido materno y pues por eso me dicen Vidal. La cuarta pregunta que nos mandan es, ¿cómo se conocieron? Bueno, Morrillos, nos conocimos durante nuestra estadía en la preparatoria. Los cuatro estudiábamos el bachillerato de comunicación. Desde el principio no teníamos muy buena comunicación. Esta amistad se fue haciendo cuando teníamos el segundo semestre. Fue como que cuando nos comenzamos a hablar y así se hizo una muy buena amistad como a las que hasta hoy en día nos llevamos. ¿Por qué le da a ser bloggers? Cuando estamos juntos hacemos cosas que nos parecen divertidas y que nos matan de risa como cualquiera cuando sale con sus amigos. Solo que se nos ocurrió grabar todo lo que hacemos comúnmente cuando salimos. Y pues lo de los videos, viendo los videos, surgió la de subirlos a YouTube. Apenas vamos comenzando con este proyecto, pero nosotros les damos los detalles después. Y más que nada para que nos conozcan, pues la radio no es igual. Bueno, morrillos, vamos a una canción y regresamos. La familia Sky Mosty. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo. ¿Qué horas son? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Faru tiene el carro parqueado en la habitación? Yo no recuerdo. Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error y mezclé los tragos y las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumbeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde estuve consciente. Se acababa la botella y de camino otra venía. J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerde tu nombre, mala suerte la mía. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste. que aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo. ¿Qué sucedió ayer? Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer, rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. De regreso, morrillos. Seguimos con las preguntas. ¿Qué es lo más gracioso que les ha pasado juntos? Pues bueno, creo que todos concordamos con lo de Villas, ¿no? Sí. Pues bueno, morrillos, hagan de cuenta que nosotros nos invitaron a una fiesta y decidimos que era un buen momento para grabar. Pero pues ya andábamos un poquito pasados de botellita, ya saben, sábado, todo casual. Y decidimos ir al mirador de Villas. Y entonces hagan de cuenta que estábamos allá afuera platicando, teníamos las cervecitas, pero no creen que estábamos así de loquillos, estábamos normal. Y llegó la patrulla y pues entonces somos como de, oh no, ya, aquí fuimos, morrillos, aquí fuimos. Pero realmente solo fue el susto, les dimos un pequeño dinero y ya, fue todo. Bueno, morrillos, la siguiente pregunta que nos mandan es, ¿de dónde son? ¿Cuántos años tienen? ¿Estudian juntos? Y si papi y mamá tienen novia. Bueno, morrillos, los cuatro somos de aquí de Irapuato, Guanajuato. Los cuatro estamos en una edad de 18 años y claro, estudiamos junto a la universidad en el bachillerato de comunicación. Ay, por cierto, no tengo novia, así que estoy libre. La otra pregunta es, ¿nunca han tenido problemas? Miren, morrillos, pues es raro cuando tenemos desacuerdos. Eso solo pasa cuando grabamos. Generalmente, estando como amigos, los cuatro nos llevamos muy, muy bien. Nos amamos, ¿a qué le tiramos? Y la última pregunta es, ¿qué planes tienen para Radio Nigas? Pues es un proyecto que surgió muy bien desde que iniciamos. Esperamos sigan apoyándonos, que sigamos creciendo. Somos familia Nigas ahora, tendremos más temas. Claro, mientras ustedes sigan comentando y todo. Los temas los eligen ustedes, para ustedes y por ustedes. Y si quieren que sigamos haciendo más dinámicas como estas del tag, pueden seguir comentando sus preguntas en redes sociales para el siguiente programa. Les mando muchos saludos, morrillos. Cuídense. Adiós, morrillos. Bye. Okay.